Estamos en la parte final de nuestro programa y como siempre agradecemos a nuestro amigo Fernando Fraceto del Centro de Pronósticos Patagónicos que nos dará una proyección de cómo tendremos el tiempo en los próximos días. Fernando, buenos días. Omar González te saluda desde Radio El Valle. ¿Cómo andamos? Buen día, Omar. Un saludo a toda la audiencia también. Bueno, muy bien. Estamos con temperaturas más agradables, ¿no? En general las mañanas son frías, pero no con heladas y heladas fuertes. Y esa es la característica del fin de semana, donde las temperaturas tal vez estén por encima de los 15 grados, una rotación de vientos al noroeste ya durante el fin de semana, algo inestable, tal vez la mayor inestabilidad puede darse sobre la línea sur, con alguna lluvia dispersa, también sobre la costa, sobre el valle inferior, entre hoy sábado a la tarde, noche, y especialmente durante el día lunes, y mañana domingo tenemos ascenso de temperatura, pero periodos de viento deberíamos tener durante la tarde, más ventoso en toda la región debido a que está ingresando un pulso más intenso en cordillera de lluvias y también de nieve, sobre todo en cotas altas, pero nieve al fin, y el comienzo de semana se mantiene de la misma característica donde el martes comenzará un periodo de viento. Lo que sí es que el frío nuevamente va a invadir toda la región y yo estimo que a partir del martes fundamentalmente y en el transcurso de la semana, marcando ya una tendencia que va a ser muy clara sobre la segunda quincena, vuelven el descenso de temperatura, el aire frío, una componente polar sobre Patagonia, y vamos a tener seguramente heladas fuertes la semana que viene. Uh-huh. Esa es la característica que debería tener la segunda quincena, que es más invernal en julio, y los fríos pueden ser más intensos, inclusive llegando al norte del país, y también frío sobre la primera quincena de agosto. Así que ese es un poco el panorama, Omar. Creo que los próximos días las precipitaciones en cordillera van a ceder, así que estas lluvias que ha habido débiles, moderadas, algunas regulares, con algunas nevadas en alta montaña, y que ha dado paso de que esta semana, fundamentalmente, no haya sido tan fría como la anterior, se cortan las precipitaciones, vuelven las altas presiones y el frío intenso, y tal vez tengamos algunas heladas fuertes con marcado descenso de temperatura durante la semana. Bien. La semana que viene, si querés, hablamos y vamos a actualizar todo este panorama de cara a la semana, pero también a ver qué está pasando en la segunda quincena. Te diría que sí, porque hay algunas consultas referidas a ver ya los trabajos proyectados que tienen desde el CEPROPA para saber cómo vamos a tener aquí en la zona del Alto Valle el tema de heladas tardías y demás. No un pronóstico, claro, porque ustedes, los técnicos, siempre nos advierten que esto es casi imposible, pero sí cómo irán trabajando en esta próxima temporada. ¿Te parece? Como no, vamos a ir hablando de lo que viene de julio y lo que proyectamos para agosto y algo de septiembre, pero ya estamos más. Como hablar, como tendencia y sobre todo qué está pasando en los océanos. Muchas gracias, Fernando. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente para todos, un saludo. Hasta luego. Adiós. Fernando Fraceto, desde el Centro de Pronósticos Patagónicos.